Nossa, nossa, assim você me mata. Ai, se te agarro, ai, ai, se te agarro, sí, delícia, delícia, assim amor me matas. Ai, se te agarro, ai, ai, se te agarro, sí. Vida mía, de 10. Sábado en la fiesta, todo el mundo ya salió a bailar. Y pasó aquella chica tan linda, crié coraje y le empecé a hablar. Nossa, nossa, así você me mata. Ay, si te agarro, ay, ay, si te agarro, si delicia, delicia, así amor me matas. Ay, si te agarro, ay, ay, si te agarro, sí, sí. Y esto es sonido para vos, ¿te quedó? Sábado en la fiesta, todo el mundo ya salió a bailar. Y pasó aquella chica tan linda, crié coraje y le empecé a hablar. Nossa, nossa, así você me mata. Ay, si te agarro, ay, ay, si te agarro, sí, delicia, delicia, así amor me matas. Ay, si te agarro, ay, ay, si te agarro, sí, sí. ¡Ay, mami! Si te agarro, jaja. Nossa, nossa, así você me mata. Ay, si te agarro, ay, ay, si te agarro, sí, delicia, delicia, así amor me matas. Ay, si te agarro, ay, ay, si te agarro, sí. Si te agarro.